Bueno, las tortas golosas son quienes estabas escuchando hasta recién cuando hacían Las Mujeres Abortamos y nos vamos a dar el gusto de poder conversar con una de las integrantes, Osa Flaca, que está en Chile en comunicación telefónica con nosotras para hablar un ratito. Hola, Osa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, bien, gracias. Bueno, ¿cómo te llamo? ¿Osa Flaca? Sí, Osa. Osa, muy bien. Sí. ¿En qué lugar de Chile estás? En Santiago, Santiago de Chile. Bien. ¿Y en tu casa? ¿En qué lugar de tu casa? En el sillón del living. En el sillón del living. Bien, cómoda, teléfono en mano, no me digas que es un inalámbrico, un celular. Sí, es un celular. Un celular, bien, pero se está escuchando perfecto, perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho súper bien. Perfecto, bárbaro. Bueno, la música de ustedes la conocimos desde hace ya algún tiempo cuando, bueno, a través de las redes, a través de YouTube, sobre todo, empezamos a, viste, en búsqueda de música y todo eso, nos encontramos con las letras que hacen, nos encantó, y después tuvimos el gusto a todas las integrantes de este programa de verlas en vivo en lo que fue el Festival de la Diversidad que se hizo en El Bolsón, y nos terminaron de encantar muchísimo más. Así que las ganas de charlar con ustedes fueron creciendo de manera agigantada hasta que ahora se está haciendo posible, cosa que nos pone muy contentas. Así que muchísimas gracias. Bueno, contanos, ¿cómo arrancó Tortas Golosas? ¿Cuántos años tienen de estar, yo diría que militando a través de la música, ¿no? Porque un poco esa es la idea. Mira, cumplimos 2 años ahora en junio, más o menos. Bien. ¿Han recorrido un montón de escenarios, un montón de lugares, ciudades, países? O sea, bastante más de lo que nos hubiésemos imaginado, porque, digamos, Torta Golosa no partió como, o sea, pretendiendo ser Torta Golosa. En realidad era un momento en que teníamos mucho tiempo libre con Andy, estábamos pasando por situaciones personales difíciles, y no, como somos amigas hace mucho tiempo, nos acompañábamos, y en esos días de conversar, de pasar los insomnios conversando y acompañándonos, empezaron a salir estas letras, y en realidad lo que queríamos hacer primero era un programa de YouTube, porque queríamos ser youtubers para no tener que trabajar para vivir, y la primera canción pretendía ser el opening del programa de YouTube, que al final nunca hicimos, y ahí esa fue el otro mes. La subimos a Facebook y se empezó a viralizar de una manera desproporcionada para lo que habíamos pensado. Y nada, como 2 semanas después de eso ya nos estaban llamando para ir a cantar a lugares. Nosotras jamás habíamos pensado cantar en ningún espacio, nunca nos habíamos subido a un escenario. Entonces fue un poco así, ¿no? Bien. Y así empezaron a llegar las otras canciones, que en realidad las letras es lo mismo que hablamos todos los días, ¿no? Qué lindo que surjan las cosas así con tanta naturalidad, ¿no? Casi así, sin proponérselo, y que pase. Uh-huh. Y sobre todo que pase porque a mucha gente le gusta y tiene ganas de escucharlas. ¿Cómo fue? ¿Vos te acordás cómo fue la primera vez que le dijeron, che, ¿por qué no vienen a cantar a tal lado? Que se deben haber quedado como súper sorprendidas, ¿no? Sí, me acuerdo que fue en una fiesta lésbica que hizo una amiga nuestra, la Cono, con otras chicas en un espacio amigable que hay aquí en Santiago Centro. Fue una voz y nada, así como que me acuerdo que a Andy le costaban las letras, como recordarse las letras, entonces las llevamos escritas en un papel, muy raro, igual. No sabíamos ni siquiera cómo bajar las bases para llevarlas en el pendrive, pero bueno, igual. Bien. Y cuando vieron la reacción del público, porque lo que yo vi, por ejemplo, en el festival fue una locura total, fue genial, fue súper erótico, fue una cosa tremenda. ¿Eso fue desde la primera vez? ¿Cómo la van canchereando ahora para manejar ese público que nos descontrolamos un poco, la verdad? Sí, yo pienso que, bueno, igual al principio eran, digamos, la gente que iba a los shows eran amigas, como gente que una de alguna manera conocía, pero después, claro, empezó a ser como otro público, otras chicas que en realidad no conocíamos, no eran amigas de amigas ni nada, y nada, o sea, yo pienso que más tiene que ver con la poca también representatividad lésbica que hay en la música, en general en los escenarios. Entonces, cuando hay alguien que se para desde la lesbiandad como primera bandera, por decirlo de algún modo, se generan también esas reacciones porque uno no tiene mucho espacio tampoco para expresar así, digamos, para hablar del deseo lésbico, para relajarse, para disfrutarlo, y Bueno, nosotras hace rato ya que los shows intentamos siempre incentivar a que sean como a que las chicas sean las que se acerquen al escenario, porque cuando es un escenario chico y hay aglomeraciones de gente, intentamos que los hombres se queden atrás para porque generar un espacio seguro entre nosotras. Cuando es un espacio separatista, que para tener la oportunidad de poder ahí abrazarnos entre todas y bailar sin temores también. Claro, sin temores. Y una cosa que ustedes han hecho también desde el primer tema musical es que no anduvieron perdiendo el tiempo con rodeos a la hora de decir algo, o sea, son súper explícitas. Y creo que eso también tiene como algo dicho de manera tan directa, sin eufemismos y sin nada, te conquista de una forma muy particular. O te repele, qué sé yo, habrá gente que le parezca espantoso, ¿no? No todo lo que uno hace le gusta a todo el mundo y bienvenido que así sea también. Pero esa forma de comunicar sus ideas, ¿es porque, digamos, ustedes son así en la vida diaria y cotidiana? ¿Es porque, digamos, no se lo propusieron? ¿O también es algo que surgió de manera natural a decir las cosas las decimos como las hablamos entre nosotras y punto? Sí. Nosotras somos así. Bien. Hablamos así siempre y, claro, lo que pasa es que como nosotras, sobre todo, lo primero somos activistas, no feministas. O sea, esa es nuestra, como la nuestra vida tiene que ver con ser lesbofeministas y el activismo que hemos tenido siempre antes de Torta Golosa y después de Torta Golosa. Entonces, no había ninguna pretensión de poder determinar a qué público queríamos llegar o qué lenguaje íbamos a usar para provocar tal o cual reacción. Claro. Como simplemente queríamos decir lo mismo que, porque nos gusta mucho bailar y porque escuchamos mucho reggaetón, como entre un juego un poco de empezar a utilizar esas melodías que nos gustan mucho para decir lo que hablamos siempre. Bien. O sea, es lo mismo que cuando nos invitan a hablar a foros o cosas, cuando damos talleres, como que hablamos exactamente igual, y de hecho muchas frases de las canciones habían surgido antes en conversaciones. Contame un poco cuando no estás sobre el escenario. Recién mencionabas el tema de dar talleres y de definirte como activista incluso antes de Torta Golosa. ¿Qué otras actividades hacen, por ejemplo? Hacemos acompañamiento de aborto. Ambas somos parte de una red de mujeres que acompaña a mujeres que deciden abortar en Chile, que se llama Con las Amigas y en la Casa. Yo estoy haciendo acompañamiento de aborto hace casi 10 años ya, en otras colectivas, fui de Línea Aborto Libre, también hice acompañamiento como sola, digamos, sin colectiva, y es un tema que llevo bastantes años. Andy también lleva algunos años, como 4 años en ese tema. Activismo lésbico siempre, desde, no sé, todo lo que te puedas imaginar. Talleres, marchas, foros. Yo hago parte de un proyecto que tiene Andy con Cata, con su novia y otras compañeras, que es un preuniversitario para personas no heterosexuales, que se llama Preutrans María Rita. Ahí yo soy educadora de biología, porque soy médica, entonces con otras chicas hacemos clases de biología ahí. Y también, bueno, Andy hace parte de hace activismo a través del Museo Gabriela Mistral, que es donde trabaja. Bueno, las dos somos veganas, hacemos activismo antiespecista y feminista. Eso creo. Bien. Osa, me van cosas. Claro, son muchas, la verdad. ¿Trabajás como médica en la salud pública? Sí. Sí, hace 10 años ya. Hace 10 años. Y no. Bueno, el consultorio, digamos, es un lugar que me encantaría, nada, verte ahí trabajando y qué sé yo, porque me imagino que debe ser bastante particular. Bueno, nada, no sé, a ver, contame lo primero que se te ocurra. Me imagino que, bueno, es un espacio médica, pacienta, digamos, de mucha privacidad, donde deben pasar montones de cosas que te deben inspirar miles de historias también. Sí. Sí, bueno, yo desde que egresé de la universidad he estado en espacios de salud pública. Los consultorios son lugares donde se atiende gratuitamente a la población que pertenece al, que está inscrita en el sistema, digamos, de la aseguradora de salud del Estado, que es la mayor parte de la población, como el 60% de la población está inscrita en ese sistema. Y sí, es un espacio que, bueno, es complejo porque depende de un municipio, entonces es un servicio público, uno tiene que cumplir un montón de reglas, pero entonces eso lo hace complejo, digamos, hay súper poca libertad también como en la práctica, pero dentro del box de atención sí hay una libertad de poder conversar, además la mayoría de la gente que consulta son mujeres, así que siempre ahí está la posibilidad de instalar temas, de dar confianza también para que las mujeres puedan hablar cosas que quizás en otros espacios no se atreven, igual utilizar de alguna manera ese valor que le da las personas al tema médico para movilizarte, y también para dar confianza. Claro. Y o sea, la gente que va a tu consultorio, ¿sabe de tu activismo como lesbofeminista? ¿Sabe de tu de tus actuaciones sobre el escenario y demás, o va, digamos, le toca un turno con una doctora que no sabe ni quién es y entra allí, o hay de todo un poco, o te buscan en particular porque saben quién sos? No, es que en el consultorio en general ahora se toman por teléfono, entonces las personas no pueden saber quién te le va a tocar, al menos en el que estoy trabajando ahora es así, pero yo tengo otro horario, hago consulta privada, digamos. Bien. Y ahí sí, a veces van personas que van a atenderse específicamente conmigo por el tema feminista. Claro, porque saben quién sos. Lo de la salud pública te permite un contacto con una diversidad fantástica, que eso está muy bueno, ¿no? Sí, por esa es la razón también por la que no he dejado ese trabajo, que de pronto igual es muy agotador, porque es muy demandante, sobre todo el trabajar como funcionaria pública es muy demandante, porque uno tiene que cumplir un montón de cosas con las que a veces no está de acuerdo, es súper jerárquico. Claro. Entonces, son lógicas bien bien clásicas de medicina, así, muy clásicas, muy masculinas, pero tiene esta cosa de que a uno la tira a la realidad. Y ahí como tomándole el pulso a la realidad todo el tiempo, así que yo, por eso me parece un lugar muy muy interesante y que me gusta mantenerme en ese espacio siempre. Claro, y además es un desafío, porque viste que si no, vos en tu consultorio privado es como que te generas una burbuja de comodidad total, donde la que te va a buscar ya sabe quién sos, y que yo ahora, estar con esta misma actitud, con esta misma postura y demás dentro de salud pública es un lugar mucho más incómodo, donde vas a recibir montones de presiones y de cosas, donde también tenés que ser muy fuerte y tener un respaldo y un montón de cosas propias para sostenerte en ese lugar. ¿Cómo es, digamos, cómo te tratan los demás médicos? ¿Cómo te trata el sistema, el director o directora del hospital y demás? ¿Qué hacen? ¿Te soportan, te fuman, te comprenden? ¿Vos sentís que vas como ocupando un espacio dentro de la grieta? ¿Sentís que vas haciendo algo dentro de ese sistema? ¿Cómo lo vas viviendo? Mira, yo no creo que vaya haciendo nada dentro del sistema, porque no tengo esos delirios megalomaníacos, creo que en el contacto como directo con la paciente, en este caso, con la mujer que consulta, con la persona que consulta, y creo en ese trato directo en lo que se puede hacer ahí, como en lo micropolítico, por decirlo de algún modo. Bueno, mi experiencia ha sido, sobre todo al principio, cuando recién empecé a trabajar, compleja y sí, pues con dificultades, con los municipios, con la jefatura en general, porque a medida que pasa el tiempo y uno se va evidenciando más como la postura que uno tiene, se van generándose roces y dificultades de trabajo. Entonces, igual he ido aprendiendo con el tiempo como a mantenerme como alejada de ciertos conflictos que como administrativos que no van a significar ningún beneficio ni para mí ni para las personas a las que atiendo. Y como ir y como cuidar el espacio que tengo yo con la persona a la que atiendo. Claro. Realmente. ¿Cómo está y a veces establecen sí complicidades igual con otras personas que trabajan ahí, que también se dan cuenta de qué es lo que, digamos, de lo que uno trata de hacer con el trabajo, y de alguna manera se van generando vínculos y complicidades con otras personas que sí, con enfermeras, con técnicos, por amén, con colegas menos, yo en realidad me llevo súper poco con mis colegas, pero sí a veces han ocurrido un par de colegas con los que se pueden establecer complicidades y trabajo más como la línea que uno quisiera ejercer en medicina. Claro. ¿Cómo está la situación del aborto en Chile? Desde lo legal, digamos, ¿ustedes tienen aborto no punible por violaciones, por algunas situaciones así, o digamos, está total, ¿cómo es desde lo legal? No, en Chile está prohibido en todas sus formas, no existe ni aborto terapéutico, nada. Nada, de nada. Si te corre riesgo tu vida, tampoco. Tampoco, nada. Tampoco. No, si te violaron, ninguna, tampoco. No. O sea, estás embarazada y tenés que parir, digamos. Esa es la consigna. Claro, esa es la, como, mirado desde el Estado es así, desde las leyes es así. Pero, de todas maneras, en Chile la mortalidad por aborto es bien baja, o sea, similar a otros países, y yo al menos creo que eso es por un trabajo que hemos hecho las feministas durante los últimos 15 años al menos, de entregar información, de ponerla a disposición de las mujeres para que se realicen abortos de manera segura. Claro. En casa. Claro, claro. Vos estás en esta organización. No se puede comprar ni ciprostol tampoco. No se puede. No se puede, no lo venden en la farmacia. Hace como el 2003 me parece que se dejó de vender en la farmacia. Entonces eso hace que las mujeres tengan que llegar al mercado ilegal, donde les cobran cifras superiores al sueldo mínimo por una dosis completa de misoprostol y sin entregar tampoco la información correcta de cómo usarlo. Y desde en esas circunstancias es donde las feministas nos hemos organizado de diferentes maneras para entregar información, y ahora en el caso de la red de la que hago parte, para también hacer acompañamiento presencial cuando las mujeres lo necesitan, porque a veces uno puede tener la medicación, puede tener la información, pero en un país que tiene, donde está tan criminalizado socialmente, al estar sola lo hace mucho más inseguro al final que el procedimiento mismo. Pero yo siento que de alguna manera la situación tan compleja que vivimos en Chile ha hecho que las mujeres hayamos como perfeccionado mucho las estrategias para resolver nuestros abortos de manera fuera de la ley, de manera y hacerlos de forma segura. Claro. Entonces hay una experiencia bien interesante, bien larga y bien bonita sobre levantar proyectos para que las mujeres lleguen a que puedan hacer abortos en casa y sin tener que llegar al hospital y poder seguir haciéndolo sin poner en riesgo nuestra vida pese a la situación compleja que vivimos en Chile. Las situaciones más complejas son las que permiten que salgan los mejores proyectos y las mejores ideas. Bueno, ustedes en sus canciones explican, por ejemplo, en el tema, concretamente paso por paso, cómo se hace un aborto, por ejemplo, ¿no? Esto que decíamos hoy, de decir las cosas así sin metáforas y sin mucho rebusque, las canciones también les sirven para brindar información cuando están sobre un escenario, ¿no? Como militante que sos y nosotras también intentamos desde nuestros espacios y de nuestros lugares aportar a todo esto, ¿cómo nos ves como militantes? ¿Cómo vamos resolviendo las cosas? ¿Te parece que, digamos, a veces hay muchas críticas respecto de cómo nos manejamos, que somos como demasiado, no sé, como grupo violentas, esa es la palabra que usan, ¿no? Como que somos muy violentas, como que rompemos cosas o escribimos paredes o no sé qué, que tendríamos que tener tal vez distintas maneras de estrategias para avanzar? Yo creo que tenemos, y creo que hay muchas compañeras que tienen estrategias muy distintas, que nunca agarran un aerosol y hacen otras cosas, ¿no? Pero vos cómo nos ves como militantes, digamos, vamos generando, vamos logrando lo que buscamos, al aborto libre, legal y seguro, qué sé yo, vamos a llegar de esta forma en la que vamos, ¿crees que tenemos que revisar cosas? ¿Cómo nos ves si tuvieras que hablar sobre nosotras mismas, digamos? Yo pienso que ese imaginario como de que una tiene que llegar a un objetivo que esté súper definido, no es a lo que me invita el feminismo. O sea, el feminismo implica pensar todo de nuevo, como cambiar de imaginario. Y eso incluye también esta lógica como lineal y masculina, como ya es mi objetivo, y por lo tanto voy a hacer esto para llegar a esto. Porque siento que los cambios a los que aspiramos las mujeres no están en las leyes, ni no están en las instituciones patriarcales, sino que más están como la mente, por decirlo de algún modo, por lo tanto no nos vamos a levantar un día y vamos a decir, ya, está todo resuelto. Claro. O sea, eso está pasando en el intertanto. Y respecto a las formas, pienso que las personas que no viven, pienso, bueno, sobre todo como las críticas suelen llegar de personas que no están viviendo la opresión en sí. Uh-huh. Y eso es una actitud, bueno, misógina y racista también, porque pienso que cuando uno no está cuando uno no vive una opresión, no le pasa por el cuerpo, no puede opinar sobre cómo se organizan y qué deciden hacer las personas a las que esa opresión sí les pasa por el cuerpo. Uno no puede opinar de eso. O sea, uno solamente puede apoyar y ya. Eso lo pienso para cualquier opresión, para cualquier grupo que esté viviendo una situación concreta. No sé, estaba pensando, por ejemplo, en la lucha territorial de los mapuches acá en Chile. He escuchado muchas veces críticas respecto a su forma de organizarse, a que no tienen, no sé, como una estructura muy muy ordenada, que son muy dispersas, en fin. Uh-huh. Yo pienso que una que no está ahí, con los allanamientos encima, con el militar apuntándote en la cabeza, o sea, ¿qué vas a decir de la manera que se organizan? Uh-huh. No puedes opinar. Claro. Bueno, justamente... Justamente te quería preguntar por ese tema, porque ustedes también tienen una militancia en esas cuestiones, ¿no? Digamos, es un tema que les preocupa, que les ocupa y que también lo van manifestando, el tema territorial, el tema mapuche y demás. Sí, totalmente. Como lesbianas feministas, por supuesto que estamos conscientes del territorio en el que estamos habitando. También somos parte, bueno, al menos yo, de un grupo de lesbianas feministas que se llama Memoria Antirracista, que intenta también levantar, bueno, por un lado, hacer memoria sobre las compañeras que han sido asesinadas y que actualmente son amedrentadas por la defensa territorial. Y tenemos súper presente también lo que significa ser mujer y ser mestiza y ser lesbiana en este territorio. Uh-huh. Entonces, nada, que te digo, igual creo que eso es como transversal para toda Latinoamérica y el Caribe, porque este territorio está, bueno, es un territorio que está siempre en resistencia. Pienso que nosotras, como lesbianas, tenemos que, al menos nosotras lo entendemos como parte también de nuestra lucha de recuperación del cuerpo y de la autonomía. Uh-huh. Así que siempre nos hacemos parte, obviamente teniendo claro que nosotros no estamos viviendo la violencia de la manera cotidiana y concreta en que la están viviendo otras compañeras, así que nos acercamos siempre aprovechando de pronto tener más acceso a cierta visibilidad para poner el tema. Claro. O sea, te definiste también como antiespecista, creo, ¿no? En algún momento sí. De la charla. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata? Se trata de como... Pero el hecho de ser feminista implica que una... trata de desarmar todas las categorías de opresión, y porque las categorías de opresión funcionan de manera súper parecida. Como hay un otro que establece que está en una posición de hegemonía, digamos, de supremacía, y desde esa posición oprime y a una otra en este caso, para su propio beneficio. Y eso se aplica desde hombres a mujeres, blancas a población racializada, desde clase alta a clase baja, y así uno puede hacer muchos paralelos, y esa misma forma existe desde en las especies. O sea, la especie humana, que es una especie más que habita el mundo, está esclaviza, tortura y tiene a todas las otras especies solo para su beneficio. Uh-huh. Su beneficio, ya sea en alimento, en entretención, en acompañamiento, en vestimenta, o sea, de todas las formas que te puedas imaginar en que se puede abusar de otra especie, las humanas lo hacemos. Uh-huh. Entonces, ante esa violencia evidente, o sea, por ejemplo, asesinar a seres vivos para comerlos o para vestirnos cuando ya no es necesario, uh-huh. Bueno, nunca lo ha sido, pero si uno pensara desde ese punto de vista, también existen maneras de vestirse de otra manera, por ejemplo. Uh-huh. Pienso que uno solamente puede tomar dos posiciones, o estar del lado del opresor o estar del lado del oprimido. Uh-huh. Y si bien yo no, siendo humana, obviamente nazco con un privilegio muy superior de cualquier otra especie no humana en el mundo, al menos puedo posicionarme y diciendo yo no voy a ser partícipe con mis consumos de este sistema cruel que tortura, que mata, y que tiene, que esclaviza a prácticamente todas las especies del mundo. absolutamente normalizado y naturalizado que es así, ¿no? Totalmente. Y tener una conducta de vida... Decime. No, yo pienso que si bien uno, no sé, dejando yo de comer alimentos de origen animal, por ejemplo, que es una herramienta, ¿eh? Porque el veganismo es una herramienta y el antiespecismo es como la mirada sobre la opresión, ser vegano es una de las herramientas también. Como para posicionarse respecto a ese tema. Pienso que probablemente no voy a cambiar todo el sistema solo con mi consumo, pero sí al menos me implica poner una posición personal y también como cuestionar los consumos de... como invitar al cuestionamiento de los consumos, porque finalmente este sistema perverso nos enseña desde muy pequeña a pensar qué cosas son las normales que nos tienen que gustar, por ejemplo, los hombres, o que nos tienen que casar, o que nos tienen que gustar la carne, o que nos tienen que gustar la leche de otras especies, o que eso nos ayuda a crecer, no sé, ese tipo de cosas que uno aprende desde muy pequeña, y es súper importante para el sistema en que instalarnos eso desde muy pequeña, porque si una lo viera, como si todas las personas pudieran ver que lo que se están comiendo era un animal al que torturaron y descuartizaron para llevarle a tu plato, probablemente desde la ética ninguna lo haría. Claro. Entonces es muy necesario naturalizarlo desde pequeños para que podamos comer cadáveres y vestirnos con cadáveres sin cuestionar ni siquiera. Claro. Acá me apuntan que hace un rato decías nosotras somos separatistas y también me piden que te pregunte para que nos cuentes respecto a ese término. Ya estoy hablando como chilena, bueno, no sé si te habrás dado cuenta, pero a mí se me pega enseguida cuando hablo con alguien y ya siento que tu tonada hermosa se me va pegando. El término separatista, te preguntaba. Bueno, nosotras alineamos al separatismo como una estrategia de la izquierda feminista que no es reciente, una estrategia en la que se ha trabajado desde los años 70 por lo menos, en que se hacen grupos de mujeres para autoconocimiento, para autodefensa, y en ese sentido lo consideramos una estrategia, porque primero para generar espacios seguros, o sea, para empezar a hablar de las cosas que nos atañen a las mujeres, no podemos tener al opresor al lado, en el mismo espacio. O sea, yo que llevo muchos años trabajando temas de aborto, por ejemplo, sé que las mujeres no dicen lo mismo en un espacio mixto a cuando es un espacio solo de mujeres, que es súper diferente y también lo veo en mi trabajo, cuando uno hace también atención a mujeres en grupo o cómo es distinto la mujer cuando entra con el hombre a atenderse a cuando entra sola. Una aprende desde muy chica que hay cosas que mejor no decir delante de los hombres o que uno se tiene que cuidar, o desde cosas tan pequeñas como fijarse a dónde uno se está sentando para no sentarse tan cerca de un hombre desconocido porque uno sabe que, en fin, miles de cosas que las mujeres tenemos instalada desde que nacemos. Entonces, primero es como el separatismo alivia un espacio de seguridad. Y segundo, porque para desarmar las lógicas masculinas que nosotros también tenemos instaladas, porque también, por supuesto, que podemos ser violentas, patriarcales, para empezar a desarmar eso en nuestras relaciones, tenemos que estar entre nosotras. Tenemos que desarmar todo lo que nos ha enseñado el sistema, que es, por ejemplo, a competir entre nosotras, a odiarnos, a repetir lógicas heterosexuales y patriarcales en las relaciones. Pero para eso, primero tenemos que estar entre nosotros. Bien. Y sanarnos de cosas. Yo sabía que cuando me pusiera a charlar con vos le iba a pasar muy bien y no iba a saber cuándo cortarla. Así que cualquier cosa me decís chau y listo. Pero yo me queda una pregunta más. Porque bien. También es algo que ustedes plantean desde sus canciones, un tema que nosotros hemos abordado acá en el programa, que tiene que ver con el poliamor. Y una cuestión sobre la que vamos buscando y tratando de aprender, y sobre todo esto que decías vos, ¿no? Hay como cosas que tenemos que ir borrando porque se han encargado de enseñárnosla desde una manera y desde siempre. ¿Cómo vivís vos tu experiencia con respecto a este tema en particular y cuál sería el mensaje desde vos como persona, desde tu grupo, si querés hablarlo, no sé, respecto del poliamor? Mira, respecto a eso tenemos también una evolución, puntualmente respecto a esa canción, porque nada, como que cuando la cantamos, cuando salió esa canción, estábamos hablando de eso, pero como que le fuimos dando más vueltas. Primero, bueno, Andy hacía talleres de poliamor en ese tiempo, como para desarmar el tema de los celos, en fin, la cosa de la propiedad privada de la pareja, pero inicialmente eran talleres mixtos, por ejemplo, y yo no estaba de acuerdo con eso porque considero que digamos, el tener múltiples parejas sexuales, por ejemplo, ha sido un tema que para los hombres ha estado validado desde siempre. Entonces, sí, como ir a darles argumentos feministas para que hagan lo mismo que han hecho toda la vida, como que a mí no me parecía tanto. Uh-huh. Me parecía más bien una... Me hacía más sentido en grupo de mujeres. Uh-huh. Y luego está como el a veces ese entendimiento como superficial de pensar que al hablar de poliamor se habla de tener múltiples relaciones, nomás. Uh-huh. Y en realidad nuestra reflexión tiene más que ver con tener que las fuentes, digamos, de como de esa droga afrodisíaca que te da el amor no sea solo la relación de pareja, digamos, sino que también sean otras cosas, no sea el activismo, por ejemplo, los vínculos con amigas, o sea, que el único foco de paz y de tranquilidad y de placer no sea la relación sexoafectiva principal. Uh-huh. Y lo otro es que también yo, hablando más de la experiencia personal, creo que es súper difícil establecer vínculos no monogámicos así de manera abierta, porque además de todas las cosas con las que uno está construida, también socialmente uno se expone a un montón de escrutinio, uh-huh, digamos, público. Uh-huh. Y eso es súper complejo, porque uno puede tener muy claras las cosas con la persona con la que está compartiendo en ese momento, pero a veces, como todo lo que ocurre alrededor, los comentarios, en fin, lo que te dicen una, lo que te dice la otra, termina como haciendo bien difícil de llevar la situación, uh-huh, entre con la persona con la que se está compartiendo. Y por otro lado, otra vuelta que le dimos también tiene que ver con que ese discurso como poliamoroso, nosotros lo veníamos leyendo también desde autoras, la mayoría blancas y europeas, y a mí al menos me hizo ruido, porque finalmente uno, al menos en este territorio, nace súper carente de lazos, de afectos, y como yo reivindico igual la necesidad y el derecho también a tener un espacio protegido donde uno se sienta cómoda y tranquila. Uh-huh. Entonces, como le hemos dado demasiadas vueltas a eso, así es que ya ni siquiera cantamos esa canción, uh-huh, por lo mismo. Pensamos además que también está lo que nos pasó igual fue que generaba como una expectativa sobre nuestras prácticas que nosotros no teníamos ninguna intención de estar demostrando nada, digamos. Uh-huh. Entonces, uh-huh, uh-huh, fue complejo igual desde ese punto de vista. Bien. Así que... ¿tienen planeado ya alguna próxima presentación? ¿Hay algún escenario donde vayan a estar? ¿Hay algún disco que están grabando? Hemos pensado lo del disco alguna vez porque nos han comentado varias veces, pero igual tenemos súper poco tiempo porque hacemos muchas otras cosas, entonces, pero al menos este año nos gustaría tener algo, y lo otro que lo hace dificultoso es que nosotros queremos trabajar solo con mujeres, entonces... Uh-huh. A veces como el tema del sonido y eso, como que a los hombres les cuesta como decir, ya yo te paso el equipo y ustedes lo usan, ¿no? Porque, uh-huh, siempre quieren estar como encima, o les cuesta mucho traspasar el conocimiento y no estar ahí, llevándose el crédito. Entonces ha sido lento ese proceso de juntar a un equipo de chicas, pero por ahí algo se está armando, así que esperamos pronto hacer algo, tener algo como en mejor calidad al menos. Uh-huh. Bueno, cuenten con nosotras desde acá, desde el programa, en la mano que le podamos dar, porque la verdad que a mí, a todas nos ha gustado muchísimo, yo disfruté mucho, bailé a lo loca, me reí, la pasé recontra genial escuchándolas, me sorprendieron con sus letras, verlas sobre el escenario es maravilloso. Ya las habíamos visto a través de YouTube, como te decía, que son grabaciones caseras, uh-huh, y qué sé yo. Ahora, verlas sobre el, sí, escenario es un espectáculo maravilloso el que dan. Se genera, una cosa como muy, pero muy fuerte. No sé si ustedes son conscientes de eso. Yo me imagino que sí, porque ven el desparramo que se arma. Eso es como una herramienta de sororidad, de felicidad en la militancia y de todo, que me parece que hay que aprovecharlo, que hay que potenciarlo, y si nosotras desde acá podemos ayudar o colaborar en algo, cuenten con nosotras, por supuesto. Acá la audiencia te mandan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 corazones rojos tenés ya. Te admiro, las admiro mucho, otro te amamos, bueno, hay todo así, viene de parte de nuestra audiencia, así que disfruten de de todo eso que van generando. Y bueno, y nos seguiremos viendo. ¿Participás de los encuentros de mujeres? Queremos ir este año. Estamos conversando ya con unas chicas que están haciendo un documental, uh-huh. un par de reuniones por Skype y, uh-huh. y sí, queremos Bien. Ir este año al encuentro de mujeres. Qué bueno, primero. Qué bueno. Sí. Ojalá, así nos vemos. Sí, sí, nos gustaría mucho. Dale, sí, sí. Es fantástico lo que se genera en esos espacios. Es una cosa... te da la sensación de que durante 3 días logramos la construcción de un mundo perfecto. Esa es un poco la sensación con la que uno vuelve de los encuentros, ¿no? La verdad que genera como cosas recontra fuertes, así que sirve para cargarse de pilas y de energías y empoderarse muchísimo, así que sería fantástico que puedan estar también en esta oportunidad. Bueno, mandale un saludo muy grande a tu compañera. ¿Qué vas a hacer ahora cuando cortes el celular? Además de refrescar la oreja, que debes tener la oreja caliente de tanto charlar. ¿Qué vas a hacer después? No, comer. Comer. Lo que hago Bien. Muchas veces en el día. Bien, bueno. Bueno, que disfrutes de tu comidita. Muchísimas gracias por la buena onda. Hemos charlado unos cuantos minutos. Y la verdad que lo pasé tan bien como me imaginaba que lo iba a pasar charlando con vos. Así que gracias, muchas pero muchas gracias por haber accedido a compartir estos minutos con este programa. Dale, gracias a ti, muy bacán el espacio y el apaño. Cuando estuvimos allá en Argentina fue súper lindo, el cariño, todo, así que Dale. Felices, pues volvemos súper felices y esperamos pronto estar de nuevo por allá. Dale, y nos seguimos manteniendo en contacto, que por suerte tenemos de estas cosas de internet que nos permiten acercarnos un poco a pesar de la enorme distancia a la que nos encontramos. Así que abrazos lésbicos para ambas de parte de todas estas mujeres que hacemos este programa. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, Pau. Besos para todas. Chau. Desgeneradex. Los lunes a las 22 por Kermés. Desgeneradex.